Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Ok, bienvenidos a este su programa La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Muy buenos días tengan todos ustedes, transmitiendo en vivo y en directo desde la cabina de Radio 2.0, siendo hoy 27 de septiembre del 2012, un jueves más, afortunadamente, sobreviviendo al clima de Puebla y al clima de México, lindo y querido, por cierto, pero aún seguimos aquí disfrutando de lo mejor de la vida y, bueno, disfrutando de uno de los mejores programas de lucha libre en la ciudad de Puebla. ¡Ay, gracias! Hacemos nosotros. Porque, claro que sí, pues, no, en esta ocasión siempre ha sido costumbre que mi compañero y estimado hermano de Lano, así como relevo superatómico, me ha presentado el programa de La Cavernaria. Hoy tuve la fortuna y el honor de poder dar inicio a este programa cada jueves 11 en puntito de la mañana. Mi hermano, su amigo, a un lado mío, Paco Francisco Arreola. ¿Cómo estamos, Paquito? Muy bien, y esperamos que estén muy bien en sus casitas o en cualquier que estén para escucharnos. Muy buenos días tengan todos. Y sí, ya estamos aquí listos, sobreviviendo al clima que en menos de una semana más se siente bien frío, entonces... Ah, siente rico. Su servidor es amante, adorador del señor frío, entonces... ¿Sabes por qué? Sí, porque así uso mis chamarras, la sudadera... ¡Ay, ya! Es que te juro, no, soy un deseo caluroso, por Dios. Eres un vanidoso. No soy vanidoso, no hay nadie. Bueno, vas a presumir tus sudaderas arrugadas. Mira, ¿cuál? No, esto sí es noticia, señores. Disculpen la exaltación, pero ¿quién creen que en Facebook? Ahorita vamos a dar canales de comunicación. Pero Yogi Terror está aquí en La Cavernaria. Espera, ¿qué dijo? Buenos días, carnalito Yogi. Esperemos que estés mejor de tu grito. Ya le cambiaron la voz. Que el joven anda mejor esta semana. Ah, sí, siento que por cierto. Que lo inyectaron. Muy buena idea. Con las noches separadas, ¿no? Que te inyecten con... Teniendo las mangas separadas. No, pues, pobrecito. Sí. Yogi, un abrazo. Saludos, carnal. Que estés bien. Excelente, exactamente. Dile a Tarahumara que te dé una sobadita. Vas a ver cómo quedas. ¿Qué pasa, no? Bueno, canales de comunicación, hermano. Sí, canales de comunicación, ya saben, para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio. Denle me gusta para que estén al pendiente de las actualizaciones que tenemos en lacavernaria.com. Ya saben, visiten nuestro sitio, lacavernaria.com. Ahí estamos apareciendo 3 veces a la semana. Perdón. Tenemos un pequeño comunicado, Carlitos, creo que se escucha medio distorsionado, me dicen por aquí. Sí. Okay. Estamos trabajando para que se escuche mucho más. ¿Perdón? Sí, bueno. Yogi, no seas malito, ahora sí que tú estás ya sí, en si tiempo, nos están escuchando y tienen se escucha algún problema en la televisión, estaría genial. Carlitos, que le mandamos un saludo estando aquí en cabina. Carlitos, ya no me acuerdo cómo se llama, pero que también está aquí. Ah, sí, a través de qué más, otro canal de comunicación, a través de Twitter, @lacavernaria, o sigan a sus conductores favoritos, que somos los únicos, @FCO Arreola, a su servidor. Y el de Omarcito Dávila, ¿cuál es el tuyo, Camilo? Ok, el de un servidor es o-dávila71 o-dávila con V71. Estamos en línea para que se puedan comunicar con nosotros y, como ya lo comentaba Paco, no dejen de visitar la página en www.lacavernaria.com. Es que siempre me regañan porque digo www. Está bien. Pero cada quien lo dice como quiera. Es lo mismo. Lacavernaria.com. Lacavernaria.com. Lacavernaria.com. Exacto. Ahí y bueno, estamos. Recuerden que lunes, miércoles y viernes se está actualizando lo que es lacavernaria.com. También no olviden visitar nuestra página en Facebook y, bueno, darle like, no sean malitos, denle like. Dejen sus comentarios, sugerencias u opiniones acerca del programa que les gustaría escuchar o qué tema les gustaría que, no sé, indagáramos lógicamente dentro de lo que es el pancracio de la lucha libre. Y bueno, pues... ¿Qué? ¿Qué? Ya mandamos saluditos a nuestro compañero. Sí, ya lo mandamos a saludar, entonces. Ya lo mandamos a saludar. Ya lo mandamos a saludar, saludos. Que aquí está trabajando arduamente para que todo funcione como Dios manda. Pa. Como Dios. Oye, pues sí. Oye, un saludito al Tunas y al Beto que curiosamente en días distintos nos los encontramos en el mismo punto, casi en el centro histórico de la ciudad de Puebla, disfrutando de la bella tarde, sí, de la bella compañía de alguna damisela en peligro, donde ellos fungían como caballeros andantes. Yo me lo encontré en la oficina de correos al Tunas, pero saludos al Tunas, bueno, reclamándole precisamente una damisela. O sea, porque no llegaba algún paquete suyo, pero bueno, saludos a toda la banda que nos está escuchando, en fin. ¿Con qué quieres? Bueno, pues ya lo tengo aquí. Lo dejamos pendiente. Siempre eso es lo que quieres. O sea. Bueno, ya, a ver, empieza tú. Empieza tú, bueno. Dale. Vamos ya, a comenzar. Hoy viene muy arrechado, entonces tú vas a dirigir el programa de hoy. En tú adelante. Vas a armar el programa de la siguiente semana, canijo. Entonces, empieza. No, empieza. Ya, ¿con no qué te, empezamos? No hoy? Te pongas empezamos? Así, ¿no? ¿Con qué Ay. Empezamos hoy? Órale. Estamos al aire, no hay que pelear. No, vámonos con lo de héroes inmortales, que es lo que, bueno, ya comentábamos el programa pasado, este evento que va a tener. A comentarlo, pero nos quedamos. Ah, cierto, tiempo. Ya no pudimos, ¿verdad? Ya no, sí, ya no tuvimos sí. tiempo, tienes toda la razón. Bueno, nos quedamos con una nota interesante, claro que sí. Ah, es acerca de AAA y lo que ellos le llaman héroes inmortales. Esto, bueno, en pos de lo que es el fallecimiento del señor Enrique Peña. Antonio Peña, perdón. Míralo, ¿dónde andas? Es que ¿dónde andas? Ando con Enrique. Andas, todavía no es diciembre, chaval. Sí, no, todavía no es diciembre. Bueno, sí. Y esta contienda se llevará a cabo el día 7 de octubre de este mismo año. La próxima semana. De hecho. En San Luis Potosí, en el Domo San Luis. Qué original es el nombre. Han de ser publicistas. Sí, que esta función tiene como atractivo la Copa Antonio Peña, perdón, que pues, obviamente es este trofeo que crearon obviamente en honor del fallecido fundador de la AAA, Antonio Peña, y que bueno, aparte de eso también va a haber un domo de la muerte, que es algo así como una lucha en jaula donde va a haber cabelleras en juego, que eso es lo atractivo ahorita de la función. Ya está programadísimo el cartel 7 de octubre. Y bueno, ¿quién va a estar en el domo de la muerte? Pues bueno, va a estar los Perros del Mal, hasta el momento anunciado el Hijo del Perro Aguayo, Halloween, Psicosis y Teddy Hart, y se enfrentarán a la Secta Bizarra Cibernética. Ay, échate el nombre. Secta Bizarra Cibernética. Fluye muy bonito, Cibernético, Dark Oz, Dark Cuervo y Jack Evans. Bueno, Jack Evans como un luchador agregado por ahí. De hecho, parte de esta, como de esta que nada serie. Más de relleno vamos a ponerle así, y como dice Paquito, no es parte del grupo encabezado por la Secta Bizarra Cibernética. Fluye. Te digo que son publicistas, aquí todos son publicistas. Fluye muy bonito sí. De la boca así. Y bueno, al parecer se van a... No, quieren... Perdón, es que se me... ¡El avión! Ajá, perdón, ven. Quieren checar lo que es el excampeonato crucero de AAA, lo que es Main Man. El Main Man. Ajá. Tiene cuentas pendientes con el perrito. Sí, pero pues, eso ya está, ya anda calienturiento desde hace algunas fechas, ¿no? Sí, que no quedó muy bien parado después de la función de Triple Manía 20, que qué arrastrada le dieron. Por cierto. Que terminó todo sangrentado. Sí. Un combate digno de la escala muta, no al grado de ese combate que le da vida a la escala muta, pero bueno, a ese nivel estuvo digno de medirse con la escala muta. Y aparte, pues, ¿qué más va a haber de los participantes por el torneo de la Copa Antonio Peña? Perdón, ¿quién va a estar, Omarcito? Dime, ¿quién va a estar? Bueno, en esta se van a disputar 12 gladiadores, van a estar en disputa por la apreciada Copa de Antonio Peña. Uh-huh. Y vamos a tener a El Mesías, a Heavy Metal, al Tejano Junior, Psicosis Clown, Héctor Garza. ¿Sí? ¿Sí está bien? Sí, Héctor Garza, El Zorro, Juventud Guerrera, Daga, La Parca, El Elegido, Toscano y Extreme Tiger. Estos 12 contendientes van a estar, lógicamente, compitiendo por lo que es el gran triunfo de la Copa Antonio Peña. Sí, va a estar interesante este pequeño torneo dentro de la función especial de AAA. Que ahí, ¿cómo dijiste? Psycho Clown, yo decía, ¿quién? Psycho Clown. Psicosis Clown, dije, ¿qué onda? No, Psycho Clown va a estar ahí. Perdón. Psycho Clown. Pinta interesante, me agrada esto. Me agrada más esto que la lucha estelar. Ya me puse sí. Fresa. No, bueno, fíjate que ahora sí que nadie va a estar contento con los carteles que sí. Se vayan a poner. Sin embargo, son muy buenas luchas las que también se presentan. Sí. Aparte de estos dos buenos eventos, también vamos a tener el campeonato de parejas. ¡Santo! En los cuales, bueno, se va, quien los van a contender va a ser Abyss y Chessman. Ajá. Lógicamente ellos en contra de lo que es Joe Leader y el vampiro canadiense, que también en el aniversario de AAA le dieron una tunda sabrosa, le dieron una repasadita por las cuatro esquinas y esperamos que esta contienda también se ve muy atractiva, se ve que va a tener de todo y bueno, vamos a ver qué tal el vampiro canadiense responde a todos los embates que tuvo el pasado aniversario. Sí, oye, que bueno, hablando de esta alianza de AAA que tiene con TNA, pues a ver si se traen otros luchadores aparte de Jeff Jarrett y Abyss, ¿no? Pues ya los vimos, mucho, ¿no? Muy... Digo, obviamente se agradece que trajeron a Kurt Angle para Triple Manía 20, que el año pasado trajeron a Sting, pero no me acuerdo para qué función fue, que la función fue en Monterrey, en la Arena Monterrey. Pero bueno, a ver si ya van trayendo otros, ¿no? Digo, esa empresa... Lo que les sobra, aunque es como el basurero de la WWE, pero como que ahí van a sobresalir más. Uh-huh. A ver si traen más luchadores o sobre todo más luchadoras, que eso es lo que les sobra a esa empresa y qué es lo que le falta a AAA, ¿no? También tenemos otra contienda y es otro título que es el campeonato de parejas mixtas. Este título, bueno, lo van a avanzar cuatro equipos. Estamos hablando de Fabi Apache, Apache. Y Atomic Boy. Estos dos cuates van a ser pareja. También se van a enfrentar lo que es María Apache y el Apache. Ajá. Pues muchos Apaches, ¿no? Aquí. Pues la dinastía Apache. Pues ahí sí, está. De hecho. Prácticamente ahí está la ¿cómo se llama? La división femenil de AAA. Casi, ándale, casi. De hecho. Bueno, también se va a estar enfrentando lo que es Lolita y Fénix. Y el equipo de Último Gladiador y Jennifer, ¿qué es? Blake. Esta última, Jennifer Blake, fue la ganadora de este título. Ajá. Pero anteriormente lo estuvo jugando con Alan Stone, que bueno, ya no va a estar en contienda de lo que es este campeonato de parejas mixtas de la AAA. Me agrada otra vez que, bueno, sigamos con el cartel y ahorita te digo. Sí, ahorita repasamos bien. Y bueno, por parte de la división mini, que es bien interesante, siempre es bien interesante ver luchadores mini en acción. Van a estar Mascarita Dorada, Dinastía y Octagoncito enfrentándose a Ministeria, Mini Psycho Clown y Mini Charlie Manson. Mini Charlie Manson. Qué triste desenlace lo que tuvo ahí Charlie Manson, el original, que ahorita anda entambado. Sopas Perico. Por golpear a un policía. Bien, Toño, bien Charlie Manson. Te aplaudo. Que es muy buen luchador, pero aparentemente lo agarraron borracho a él y a un amigo y que me los despapaya. Que quiso despapayó a un policía y mira, pero bueno, vamos a un corte. Y regresamos aquí en la cavernaria. Estamos en vivo a través de Radio 2.0. Vamos y venimos. Cavernario. Regresamos. Y bueno, ya regresamos. Estamos de vuelta. Seguimos aquí hablando del cartel de Héroes Inmortales 6 la próxima semana, 7 de octubre. Que nos faltó mencionar una lucha de ídolos protagonizada por Dr. Wagner Jr. La Park y Electroshock enfrentándose a Jeff Jarrett, el traicionero Silver King, así le pusieron en la nota esta que estamos viendo, el traicionero Silver King y Máscara Año 2000. El recién desenmascarado, por cierto, recién desenmascarado por lo que fue Dr. Wagner. En Triple Manía 20. Va a estar buenísimo. Ahí estuvo el cartel completo, ¿no? Exacto. Insisto, como que la lucha de cabelleras no me agrada tanto. Digo, el Domo de la Muerte... Sí, varía un poco de la lucha de jaula porque es literal un domo, una jaula en forma de domo. y solo hay una salida que es así, un circulito que está en medio, uh-huh. Y es muy difícil, por lo que vi o por lo que se ha visto en esa, cuando ha habido esa lucha, ¿no? Es un poquito difícil salir por lo mismo de que la parte de arriba es una, tiene forma curva, pero bueno, ahí está, ya saben, 7 de octubre si andan por San Luis Potosí. Dense una vuelta al domo San Luis. No se pierdan este gran encuentro. Y bueno, lo que quería comentar hace un momento es de que este cartel me agrada. Uh-huh. Me agrada, no sé si demasiado, pero me tiene contento. ¿Por qué? Porque está incluyendo de todo. Uh-huh. De todo. Está variadito, sí. Hay mujeres, hay minis. Lógicamente están los relevos normales, vamos a llamarles así. Me agrada esa idea de que esté variado, como dice Paquito, que esté miscelánico, o sea, que no nada más esté enfocado a un género, a solamente un campeonato o nada más a una lucha en domo. Oye, no. Y curioso que no va a haber ningún campeonato en disputa más allá del campeonato mixto. Es el mixto, el de parejas y el de parejas, ajá. Nada más esos dos. Solamente. ¿Qué es lo curioso? O sea, lo que es el megacampeonato, ni siquiera el campeonato de mujeres que tiene Sexy Star va a estar en disputa. Pero bueno, aún así es un cartel bastante atractivo. Lo fuerte que pudo manejar Triple A, pues fue la corona Antonio Peña. Exacto, Reña, ¿no? También. Entonces, mira, se ve muy bien. Hay algunas críticas, lógicamente, no les está gustando, que les hace falta más, que les hace falta menos. Pero bueno, ya es cuestión de gustos. Sin embargo, sí, al menos para un servidor, yo lo veo variadito, lo veo confortable, los veo con buen elenco. Vamos a ponerle así, con buen elenco. Elenco decente. Exacto. Y que bueno, esperemos que esta lucha se efectúe de la mejor forma, que tenga los resultados hacia con la gente esperados, ¿no? Sí, sí, sí. Como lo manejamos con el cartel de la función de aniversario del Consejo Mundial, el Consejo hizo un buen trabajo programándolo. A lo mejor los luchadores, algunos encuentros quedaron a deber, pero en general fue una buena función. Esperemos que esta función especial de AAA también sea una excelente función y quede el público contento. Y bueno, hablando de Antonio Peña y AAA, pues bueno, el próximo 6 de octubre. 5 de octubre. 5 de octubre, muchas gracias. AAA estará conmemorando precisamente los 6 años de, uh-huh, de fallecimiento, de fallecimiento de Antonio Peña. Y que para esto va a ser, aparte de una función especial, va a ser una misa en el Distrito Federal, que no encuentro la dirección. Aquí está. Acá está, en el Gabriel Mancera 415, en la Colonia del Valle, en la Delegación Benito Juárez. Y va a haber una misa en honor a en su momento innovador de la lucha libre, porque la verdad se le pueden reconocer de cierta forma que sobre todo con el surgimiento de AAA revolucionó mucho lo que es la lucha libre mexicana. Uh-huh. Tristemente, como que, bueno, en la opinión de un servidor, fue para abajo cuando empezó a implementar cosas de Estados Unidos, como lo fue la cuestión toda esta de tener una historia para tener rivalidades, y sobre todo ese tipo de cosas, ¿no? Empezó a traerse cosas de Estados Unidos, ya no me gustó tanto, sí. Pero se le reconoce eso, ¿no? Y aparte se le reconoce a algunos de sus personajes, a Antonio Peña, que bueno, una estadística que maneja esta nota es que creo 500 personajes. Es lo que dicen, es como tú, ajá, dices, maneja una estadística de 500 personajes. Bueno, pero antes de eso, sí retomo un poquito lo que estaba comentando Paco, el hecho de que fue un gran empresario. Aparte de ser empresario dentro de la lucha libre y de crear a AAA en 1992, él fue luchador, uh-huh, como tal, estuvo en el Pancracio, se estuvo moviendo ahí un muy buen tiempo, por cierto. Entonces conocí, uh-huh, el ramo de arriba para abajo. Sin embargo, también al momento de dejar de ser activo luchísticamente hablando, bueno, se mete un poquito más a la organización, se mete un poquito más a lo que era, pues, lo administrativo dentro de la empresa en donde estaba. Que él estaba en el departamento de programación de la entonces empresa mexicana de lucha. Y de ahí se fue como creativo. Y de ahí, uh-huh, estuvo subiendo, y bueno, hasta llegar a crear lo que hoy conocemos como Triple A en 1992. Una buena visión empresarial, un buen manejo de su empresa en el momento. Recordamos a Triple A en los 90s, ya que fue sus mejores momentos. Uh-huh. Fueron muy buenos. Sí le dio un bajón a lo que fue el consejo. Sí. Tuvo sus ideas que traían, como dice bien Paquito, de Estados Unidos, le funcionaron bien porque la gente en México no los había visto tal cual. Y bueno, se fue algo novedoso dentro de la República Mexicana. Uh-huh. le funcionó muy bien. Se va, desgraciadamente se pierde mucha magia después de, pero en su haber, de este cuate, Antonio Peña, perdón. Joaquín Rondán es otro cuate, es el que está ya ahorita dentro. Ajá. Como dice, maneja una estadística de 500 personajes. Yo no creo que sean 500 personajes. Pues, bueno, quién sabe, ¿no? No, es que ha de tomar en cuenta desde sus épocas como programador en el consejo. Bueno, puede porque ser. Inclusive, a lo mejor, ¿no? Digo, yo lo manejaba hace algunas semanas en la sección de Puroresu de lacavernaria.com, que, por ejemplo, el último dragón, a pesar de ser un luchador de origen japonés y que levantó aquí precisamente en México, pues bueno, la idea del personaje fue precisamente de Antonio Peña. Digamos que de sus logros más importantes en la cuestión de creación de personajes. Bueno, ahí está, tal, ¿no? Cual, digo, tal cual el señor Peña estuvo y sigue estando en sus personajes, ¿no? Sí, obviamente la empresa como tal tiene sus altibajos en lo personal. A lo mejor a alguien le ha de parecer pues, lo máximo, ¿no? Pero para mí, claro, como todo, ¿no? Obviamente tiene sus altibajos. Y a mí no me agrada el hecho de que, pues, esto de que tienen historias para crear rivalidades. Y, por ejemplo, tienen la misma historia de que alguien quiere adueñarse de AAA desde hace quién sabe cuántos años. Es algo, creo que. Sí, deberían de cambiarle un poquito, ¿no? Sí, no, creo que es lo que me gusta, o no me gusta más bien de la empresa, ¿no? Pero de ahí en fuera, históricamente se pueden encontrar combates interesantes. Ah, claro, por supuesto. Entonces, es de lo que se le reconoce a Antonio Peña. Obviamente, pues, se le da su merecido homenaje por parte de la por empresa supuesto. Y nosotros se lo reconocemos también. Exacto. ¿Por qué no? Entonces, dentro de los, perdón Paquito, dentro de los, de algunos uh-huh. personajes que estuvieron en su historia o en su creación, uh-huh. aquí nos manejan a Octagón, a La Parca, Máscara uh-huh. Sagrada, Alebrije, Psicosis, Histeria, Gronda y bueno, entre otros. Y pues obviamente el favorito de nuestro queridísimo Yoji. El mejor rudo Viper Extreme Triple L. Para la vida. Es lo que me ha gustado su presentación y la verdad era muy buen luchador. Pero bueno, sí, muy bueno. Ahí estuvo, se le reconoce 6 años de su fallecimiento. Exacto, ya que si quieren ir, acuérdense en 4:30 de la tarde. 4:30 de la tarde. Gabriel Mancera número 415 en la Colonia del Valle, en la delegación Benito Juárez del Distrito Federal. Que todavía me saca de onda que todavía andan paseando las cenizas. Sí, a mí también. Y que inclusive alguna vez fue parte de alguna de las historias de Triple A. Después de 6 años, bueno, esperemos que la ceniza todavía esté buena. Que se roban las cenizas de Triple A y ya vuélveme las. Bueno, de Antonio Peña, perdón. De Antonio, ¿no? Peña. Entonces, hermano, saluditos a los que nos han estado contactando, a Yoji, al señor Miguel Rico, no, no es cierto. Kike, un abrazote, mi hermano, esperemos Rico. Que. Miguel Rico y le dicen Kike. Miguel Rico le decimos Kike. Ya sabes. Es para camuflajear la identidad. Esas coherencias, bueno. Para camuflajear la identidad. Un abrazo, mi hermano. Esperemos que la estés descansando chido. Saludos. Y a todos nuestros radioescuchas, por favor. Si no les mandamos saludos individualmente es porque no nos dejan mensaje en Facebook. Exacto. Entonces, si quieren que les mandemos saludos individualmente. Yo, ¿vas a ir al festejo de Enrique Peña? Digo, Antonio Peña. Pues hasta San Luis hoy. Y aparte tiene que atender el bar, si no la gente se muere de sed, oye. Yoji, ya abrieron. Saludos. Y bueno, continuando con AAA y recordando este concurso, esta iniciativa de Corona, de cómics y de AAA para buscar nuevo talento a lo largo de la República Mexicana. ¿Quién pinta para la Corona? ¿Qué creen? Ya aparecieron otra vez ahora en Ciudad del Carmen, en Campeche. Que la verdad he estado al pendiente de esto y nada más en la página oficial de Quién Pinta para la Corona nada más no actualizan. Qué raro. De no ser por un tercero que ni era una página de lucha libre, no. Genial. Me entero que se llevó a cabo esta fecha, este evento en Campeche, ¿no? Pero bueno, De eso y más seguimos hablando. Vamos a un corte. No, ya un corte, ¿otro? Sí, vamos a un corte. Y ya se me viene, ya no tengo internet, carnal. Ah, ya, ahorita arreglamos eso, ahorita damos pierrotazos. Vamos a un corte y regresamos, estamos en la cabanaria a través de Radio 2.0. Identidad oculta del pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. La quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. Ok, regresamos a la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. Una disculpa por las cuestiones técnicas. Si en el Face no les podemos contestar o en el chat, porque estamos aquí vivo y en directo en el chat, pero ya estamos... estamos trabajando. Ya vamos a repartir pierrotas. Entonces, solo esperamos que la continuidad del audio esté fluida. Esté perfecta. Esté fluida. Exactamente, sí. Ya después nos podrán decir... todo lo que les incomodó. Todo lo que le quieran decir a Omar, hasta lo que se pero va a morir. Es un programa en vivo. No, sí, a mí nada más. ¿No? Es un programa es que en vivo. De los estamos conflictos. A expensas a eso. Entonces, sí. Ni modo. Es parte del trabajo, es parte de la labor. Y seguimos con más noticias de AAA, que en esta semana sí tuvo mucho de qué hablar en distintas cosas, lógicamente. Pero bueno, estamos platicando sobre quién pinta para la corona 2012. Estuvieron en Campeche. Y bueno, ya escogieron a seis muchachones que se la rifaron chido arriba del cuadrilátero. Uh-huh. Y los quienes estaban calificando, que eran, bueno, entre ellos estaba La Parca, Octagón, exacto, también estaba ahí checando a estos chavos, calificándolos, haciendo notas. Y bueno, seis nombres aparecieron, los cuales fueron Rey Maya, Demoledor, New Fire, Junior, por cierto, Fullback Junior, Centenario y Forajido. ¿Cómo ves, Paquito? Pues está bien. Hay dos Junior. Sí, hay dos Junior. Que nunca había escuchado a New Fire. Es lo interesante junior del proyecto. Fullback Junior. Es parte del proyecto. A lo mejor alguno de ellos le sirve como proyección y ya se da a conocer a nivel nacional, ¿no? Pero seguimos al pendiente de a ver cuándo se dan un rol por Puebla. No, y aparte seguimos al pendiente de a ver si actualizan la página. Sí, digo. Oye, porque me enteré más por por otras dos páginas, inclusive inclusive la página de AAA ya la actualizó, pero no avisan, en serio. ¿Qué? si quieren que que de por sí la gente va al evento, pero si quieren que más gente vaya al evento, claro, denle seguimiento nada más a sus notas, y me cae que les genera más lana y les genera más popularidad, les genera de todo y para todos. Sí, pero bueno, eso fue lo que es ¿quién pinta para la corona? Sí, estuvo en Campeche, que a ver cuál es la siguiente fecha y en dónde. A ver, ahí cuando nos honre con la actualización, pues les avisaremos. Y creo que el programa de hoy es AAA. Sí, que normalmente pues lo dedicamos mucho al consejo cierto, y todo cierto. Eso, pues hoy les tenemos de Tocho Morocho de AAA. De AAA. Muchas noticias de AAA que presenta un nuevo concepto, AAA Fusión. Qué bueno. Ok, gracias. Que básicamente es lo mismo AAA, pero va a ser este concepto se va a transmitir por TVC Deportes. Por la casa del deporte. Pero bueno. Que esta función va a ser exclusiva para TVC Deportes. Interesante, ya lo habíamos manejado, que TVC está apostando muy fuerte por AAA. Por la lucha libre, perdonen ustedes, que en algún momento transmitía el programa del Hijo del Santo, Experiencias con el Hijo del Santo, perdonen ustedes. Muy, muy buen programa, lástima que terminó la temporada. Tristemente que no llegaron a un acuerdo para renovar el programa. que inclusive también transmitían las funciones del todo por el todo, transmiten uh-huh. algunas funciones del consejo, transmiten, o sea, tienen de tocho morocho de lucha libre. Exacto. Si les gusta la lucha libre, vayan, contraten TBC, yo lo haría si tuviera cable, pero no tengo cable. Pero fíjate que tiene muy buena variedad. Ya lo habíamos comentado, uh-huh. TBC Deportes ha sido uno de los pocos canales de televisión de paga en donde le ha apostado a lo que es no nada más a la lucha libre, sino a los deportes independientes. Entonces, ha estado en todos los rincones, en todos los lugares, se ha tratado de presentar, o mejor dicho, ha tratado TBC Deportes de presentarnos un poquito de lo que no se ve comercialmente. Uh-huh. Entonces, es algo que le aplaudimos a TBC Deportes. Y bueno, ahora este 30 de septiembre, lo que es Triple A se estará presentando en este canal. ¿30 de septiembre? Sí, ya el viernes. ¿El lunes? No. El mañana es viernes, papá. Mañana, es lunes o domingo, sí. Domingo, perdón. Domingo 30 de septiembre es a las 6 de la tarde. Estarán presentando lo que es Triple A por TBC Deportes. Es otro eslogan. No, o es la función. No, bueno, quién sabe cuándo lo vayan a transmitir, pero esta función, ¿qué va a ser para? ¿Sí? ¿Va a ser transmitido? Grabado para la televisión. Ah, ok, bueno, ¿sí? va a ser grabado para TBC Deportes este 30 de septiembre en el salón de armas, en la sala de armas de la Magdalena Michuca, 4:30 de la tarde. Michuca. Bueno, no es cierto, 6 de la tarde, perdón, ando con el horario cuatrapeado. Pero pues interesante apuesta de TBC, creo que le están tirando un buen mercado, saben su público. Claro, por supuesto. Saben su público. Es que imagínate, el todo por el todo, Crónicas con el Hijo del Santo. Las experiencias, sí. Lo que es el consejo mundial, también tiene. Y ahorita ya estando con Triple A. Y parte del programa de estos dos vatos, ¿cómo se llama? La tercera caída. Muy bueno, por cierto, bueno. Está completito la programación, sí, de lucha libre. Al menos, exactamente, de lucha libre está completita. Esperemos que sigan haciendo más y que el consejo no pierda el punto de... Pues de tapar a su público, como lo hizo la vez pasada con vetando lo que es no pases esta lucha porque fue muy sangriento. Ah, claro, sí. Ah, que también favor. Transmiten las funciones de la Arena Puebla. Ajá, exacto, sí. Sí, oye, sí, un punto. Sí. Entonces, por Dios santo, no sí, hagan está, eso. Está muy bueno, está muy bien TBC Deportes ahorita, si lo pudiera ver, si tuviera cable lo vería, pero pues, bueno, ya ven cómo es esto de la economía en estos días. Pero bueno, ahí estuvo Triple A en su mayoría, tres bloquecitos dedicados a Triple A para todos aquellos que les gusta Triple A. Bueno, vamos a noticias del consejo, que nos presentaron una noticia bastante interesante, o bueno, más o menos interesante en cuanto a la importación de nuevos valores, o bueno, de luchadores de Japón. No es tan nuevo, nos van a traer un luchador más de la New Japan. Este luchador se hace llamar Tama Tonga, que hasta antes de este anuncio no había escuchado nada de este gladiador. Y bueno, la idea básicamente detrás de este luchador es que es un luchador samoano. Que es esta que aquí Omar se está riendo de la foto que pone el consejo. Es que no me... Que es el terrible. Que Samoa es este grupo de islas que están ahí por Australia, y que bueno, muchos dicen de broma, o bueno, los que les gusta la lucha libre dicen que el producto principal de exportación de las islas samoanas pues son luchadores, porque de ahí han salido muchos luchadores importantes, entre ellos La Roca, su papá, el abuelo de La Roca también era de esta, o es originario, o tiene orígenes de estas islas. El papá de Tama Tonga también era un luchador aparentemente famoso. No tuvimos tiempo de investigar, perdón. En teoría fue uno de los más aguerridos en sus tiempos. Que, sí. Con una fortaleza increíble. Bueno, sí, sí, lo pintan así. Sí. Creo que se llama King Haku. No, entonces, habría que checarlo, lo voy a checar. Pero a este luchador como tal lo investigamos y lo vimos y la verdad no estamos emocionados porque venga, la verdad. Bueno, miren, ¿quieren saber cómo está Matonga? Lo vamos a poner en la página de Facebook, obviamente. Ustedes no se preocupen. Es el terrible. Terrible, sí. Ah, imagínense a terrible, bueno, Tamatonga. Bueno, físicamente es como terrible. Sí. Incluso cómo saca los ojos, sí. Este cuate no saca la lengua, pero pela los dientes. Entonces, está medio raro el compadre, pero vamos a ver qué tal. Tuvimos la oportunidad de ver, bueno, Paquito encontró algunos videos luchísticos de Tamatonga en ciudades niponas. Y sí tiene técnica, no puedo decir que no. Ajá, eso tiene es... técnica. Le gusta mucho tomar de la cintura hacia atrás. Uh-huh. Le gusta mucho dar codazos en la tatema, como quien dice, un aplastacerebros. Pero nada más, no le vi lances. Bueno, es que también es que lo que es en Japón es la, no, deja, es que también la característica de luchadores de orígenes samoanos, y él es como lo opuesto a lo que normalmente se ve en un luchador samoano. Inclusive La Roca se podría decir que es como lo opuesto a lo que normalmente se ven. Son luchadores grandes, pesados y realmente bastante lentos, ¿no? Pero este luchador es atlético, normal, musculoso, pero que sí contrasta bastante, pero que sí tiene buena técnica, al menos sí tiene buen llaveo. Uh-huh, contra sí, el sí. No podemos decir que no. Lo chistoso es que las tres luchas que vimos, las tres las perdió, ¿no? Pero... Sí, no, ganó una. Fuera, no alcanzó a ganar una. Ganó una. De las tres que vimos, ganó una, pero sí, aparentemente es como lo característico de este luchador. Tiene una técnica bastante fuerte y pelea fuerte, pero como que en cuanto a palmarés y todo eso no tiene nada, sí, la verdad. Como que le hace falta algo. Ajá, tiene aparentemente 2-3 años trabajando en Japón. No le ha ido tan mal, digo, pues está en la New Japan. Es como una de las empresas más importantes por aquellos lados. Pero como que le falta ganar algo, ¿no? Uh-huh. Le falta ganar algo para que sobresalga. Sea más atractivo este cuate, ¿no? Sí, efectivamente. Que tenga triunfos, vaya... Porque sí, su estilo de lucha es bastante agresivo, bastante fuerte, salvaje, pero con técnica hasta eso. Exacto, sí, de hecho. Y bueno, vamos a ver qué tal funciona Tamatonga en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Sí. Esperemos que le den una buena repasadita, digo, para que se acuerde de México cuando se vaya, ¿no? Medio dolorido, sí. Así como que bueno, seguramente va a apelar a aquello de, sí, es extranjero, vamos, hay que unirnos mexicanos. Sí. Bueno, y bueno, ahí estuvo Tamatonga. Tamatonga. Llega algún mes. 10 de octubre. Próximo miércoles 10 de octubre llega este gladiador. Tamatonga. ¿Y qué te parece si vamos y venimos, mi estimado y buen Paquito? Porque Simona, también tenemos una pequeña nota de lo que es En Busca de un Ídolo. Pero no se vayan, estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. Y por Fox. Tanto llamando a Blue Demon. Tanto llamando a Blue Demon. Contesta, Blue. Contesta. Es urgente. Contesta, Blue. La cavernaria. Regresamos. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. Ok, regresamos a La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Y bueno, les comentaba en el bloque pasado, al término, por cierto, que En Busca de un Ídolo está dando de qué hablar nuevamente. Ahora es por Fox. Les voy a leer lo que dice. Lee el comunicado íntegro como tal, por favor. Le voy a poner. En Busca de un Ídolo, gran estreno por Fox Sport. La espera ha terminado y a partir de este sábado 29 de septiembre, en punto de las 10 de la noche, presentaremos el primer capítulo En Busca de un Ídolo a través de la pantalla internacional de Fox Sport, en lo que es la primera serie producida 100% por el Consejo Mundial de Lucha Libre. Ay, güey. ¿Hace cuánto que terminó? ¿Hace cuánto que terminó este torneo? Esto fue a mediados de este año, por marzo, abril, más o menos, estábamos hablando, ¿no? Ya está, Dragon Lee ya fue a Místico 2, ya Místico 2 ya casi está saliendo. Sí, qué bueno, que espero que... Ah, pero espérate. A ver, venga. Dice, pensando siempre en darle un poco más a la afición, En Busca de un Ídolo, es una serie creada para adentrarnos y conocer el sacrificio que lleva a nuestros ídolos de carne y hueso para ser gladiadores. Qué bueno, que me imagino que aquí van a presentar la parte que no vimos en internet, en la página de YouTube del Consejo. Yo también quiero pensar eso. Que me imagino que es toda la cuestión del entrenamiento con Atlantis y Último Guerrero, que eran los... No es cierto, con... Tony Salazar y Franco Colombo, que eran los encargados, los profesores que iban a entrenar a rudos y técnicos, los consejos de Atlantis y Último Guerrero, que iban a ser precisamente eso, los consejeros de ambos bandos. Esperemos ver eso y no las luchas que ya vimos desde marzo, abril, no sé, sí fue a mediados de este año que lo vimos, sí, de hecho. Y que se vieron en todo este torneo, o lo principal que fueron las luchas, se vieron en el canal de YouTube del consejo, que bueno, se le agradeció eso y que lo subía más tarde, dos días después de que dichos encuentros se llevaban a cabo, ¿no? Pero bueno, esperemos que sea esto que les decimos, toda la parte del entrenamiento y los consejos de los luchadores, y no otra vez los torneos y no otra vez el torneo y los encuentros como tal. Pero bueno, ahí estuvo, chéquenlo. ¿A partir de cuándo decía el comunicado de prensa? Perdón. Ok. ¿Qué más decía? No, ¿a partir de cuándo? A partir del 29 de septiembre, en a punto de las 10 de la noche, sábado, por Fox Sport. A partir de este sábado, pues habrá que checarlo. En punto de las 10 de la noche. 10 de la noche. Sí, bueno, sí llegó. Exactamente, sí llegamos. Esperemos que sí, si no ya le diré a mi padre que lo ponga para que lo vea y me lo platique. No creo que me lo platique, siempre que llego ya está bien en el quinto sueño. Sí, no, yo también para esas horas. No, pero no al sé. Parecer sí, bueno, esperemos que sí esté hablando de lo que pasaron con los entrenadores, de los consejos que imagino, pudieron dar. Ahora sí que el estar en los camerinos, ¿no? Vamos, me imagino que va a ser eso y espero que sea eso. Ojalá pudiéramos, bueno, puedas verlo, mi hermano, porque yo luego... A ver si lo encuentro en internet. Sí, efectivamente. Todo pero lo bueno, encontramos en internet. Todo se puede encontrar en internet. Saludos a Mario que nos acaba de dar señales de vida. Sí, dice que por qué pusimos otra vez la de Three Little Beautiful. Ah, pues es que... Discúlpanos, ¿no? Es el operador. Es el operador. Fue Mario. El operador, el operador nos pone... De hecho, dice Mario, dice Carlitos, que de hecho viene para la siguiente, en el siguiente bloque, otra vez. Bueno, pues, es la de moda, ¿no? ¿Qué? ¿No? Sí, es que no programamos la música. ¿No? Que me mandes una rola, Ponchito. No, no es cierto, mi hermano. Sí, de hecho, ya él nos ha mandado varias peticiones, que las voy a tratar de conseguir. ¿Ves cómo es? Y no nos había dicho. Ahí están en la página de la cavernaria, ahí están en la página. Poncho. Entra más seguido a la página. Tu hermano me está golpeando y no... Babotas, nada más yo. Ya bueno, tenemos más. Sí. Ya me enojé. Tenemos más notas, mi hermano. Sí, a ver, ¿de qué vamos a hablar, chico? Vamos con los resultados del New Japan Tokyo Game Show 2012. En el Tokyo Game Show, sí, ya lo habíamos anunciado, que iba a haber presencia mexicana en estas funciones especiales. Y sí que hubo presencia mexicana. De la New Japan, que iba a ir Averno, que iba a ir Máscara Dorada, que iba a haber Felino. Ellos tres iban a ser los que iban a estar representando a México en estas funciones especiales de la New Japan. Pero bueno, ya me están regañando porque le pego mucho a la mesa. Pero es que me hacen enojar, Chihuahua. Y bueno, desde que empezó el programa, ya. Pues sí, Máscara Dorada, Felino. Derrotaron a Verno y Super Strong Machine. Ah, pero este está bueno. Super Strong Machine Azteca. Ay, güey, Super Strong Machine Azteca. ¿Quién? Super... Bueno, al Azteca ¿no? Que no he encontrado cómo, quién ni, no, ni de dónde ha aparecido este luchador. Hay unas fotos en esta página. Espera, ¿dónde está el cursor? Ahí está el cursor, sí. No está. ¿Dónde está la otra? No sé si es este. No, esa es Máscara Dorada. No, manchero. Es Máscara Dorada, sí. Y que bueno, fechas. La primera fue el 20 de septiembre, que bueno, ahí estuvo Máscara Dorada y Felino. Uy. Vencieron a Verno y Super Strong Machine Azteca. Wow. Es otro nombre que fluye fácilmente nuestras boquitas. Pero bueno, tuvieron otros combates aparte. Bueno, el 23 de septiembre se presentaron por allá, que ahí sí los dividieron. Estuvo más organizado. Pues bueno, no los pusieron todos en un encuentro. Ah, bueno. Y que bueno, al final Felino se enfrentó a Super Strong Machine Azteca y le dio su reverenda repasada. Qué bueno, me alegra. Sí, sí, sí. Y que también Josh Thunder, bueno, no es cierto, perdón. Máscara Dorada hizo equipo con dos leyendas, con dos grandes de la lucha japonesa. Hizo equipo con Yoshin Thunder Liger y Tiger Mask 4 para enfrentar a Toru Yano, Yoshihashi y enfrentar a, y derrotaron a que hicieron equipo a Berno, perdón, y y salieron derrotados por estos tres grandes, por Máscara Dorada, por Liger y por Tiger Mask 4. Bien tosta. En la última presentación de la New Japan en el Tokyo Game Show, que recordando que iban a presentar un juego de cartas de Yu-Gi-Oh, pero de lucha libre. De lucha libre con luchadores de la empresa, ¿no? Entonces ahí estuvo buena representación mexicana. Exactamente, y que no dudo en ninguna forma que los representantes mexicanos hayan hecho gala de sus mejores actuaciones dentro del cuadrilátero, sus lances, sus topes, sus llaves, pero más que nada esa facilidad que tienen para embabucar a los nipones. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, de que embabucar o que de pronto sepan, ¿cómo te diré? Pues simplemente llamar la atención en exceso de lo que es de la gente de Japón, que le encantan los lances que tienen los mexicanos, la forma de luchar que tienen los mexicanos, es única, simplemente es única. Uh-huh. Por más que los japoneses también quieran hacer parte de esto, siento que no les sale con la misma fluidez o con la misma alegría, vamos a ponerle, que a los mexicanos. Sí, es. Entonces se llevaron a muy buenos luchadores, no dudo que hayan hecho un excelente trabajo, y bueno, entonces... Sí, yo pienso que estaban hablando a mí. Sí. Los mexicanos hacen buen trabajo cuando van a Japón. Efectivamente. Eso es algo que me gusta mucho. Sí, aunque en torneos importantes como sí, el Geono Climax. No, pero también hicieron lo suyo. Sí, no le fue tan mal a Roger, habíamos hablado de eso. Ahora sí, pero que la espectacularidad no le quita a los nipones el hecho de no saber luchar a ras de lona. Sí, buena representación, ahí estuvo. A ver, ahora hablando de luchadores de la New Japan, retomando lo de Tama Tomo, pues, habrá que ver y habrá que esperar cómo nos lo presentan aquí. Pero bueno, y hablando de participación extranjera, y después de quién sabe cuánto tiempo vamos a hablar de la WWE. ¿Sí nos da tiempo? Ahora. ¿Cuánto nos queda? Ok, perfecto. Sí nos da tiempo. Que ha estado interesante porque... estás haciendo, porque lo que muchos esperaban desde que Sin Cara se fue a Estados Unidos con la WWE, que hiciera equipo con Rey Mysterio, pues bueno, ya se les está cumpliendo desde hace 3 semanas más o menos. ¿Mm? Bueno, desde hace 3 semanas, que inclusive Sin Cara estuvo en el último pago por evento junto con Rey Mysterio en una lucha de 4 esquinas por el campeonato intercontinental de la empresa. Que ahí estuvieron los dos, que pobre, que nada más, y bueno, que nada más hablando de Sin Cara, pues no le ha ido nada bien, ya lo habíamos comentado hace algunas después semanas. De esa lesión que tuvo, su regreso iba muy bien, pero algo está pasando que se está estancando, y Sin Cara no está pudiendo arrancar nuevamente, no le está pudiendo poner el turbo para seguir siendo espectacular, porque ya lo había hecho tal cual. Sí, pero creo que ahorita le va a ayudar mucho el que esté haciendo equipo con Rey Mysterio. Esperemos que sí. Bueno, sí. No esperemos, sino que sí se está viendo. Y que la verdad, ahorita se han visto cosas interesantes en cuanto a la división de equipos en la WWE, porque ya como que la empresa lo está reviviendo, y bueno, dentro de estos equipos está precisamente de Rey Mysterio con Sin Cara, y no se han visto mal hasta eso, la verdad. Creo que, y no entiendo por qué no lo hicieron desde el principio, pero creo que debieron de haber puesto a Rey Mysterio como un mentor de Sin Cara, no solo como una historia, sino como en la vida real. Que de hecho, si alguien sabe de cómo adaptarse a la lucha americana, o como luchador mexicano adaptarse a la lucha americana, pues es Rey Mysterio. Claro. Por y sobre todo por el tipo de lucha que manejan ambos, ¿no? Que sí, claro. Es una lucha completamente aérea, con aromas, con brincos y todo eso, ¿no? Uh-huh. Y que muchos le critican eso a Sin Cara, que nada más no da una en ese sentido. Pero bueno, desde que empezaron a hacer equipo, la verdad se han visto interesantes. Muchos lo ponen como un posible equipo... contendiente para el campeonato de parejas de la empresa. Esperemos que sí. Que sí, insisto, la empresa le ha estado dando un empuje bastante interesante a la división de parejas, pero el problema es que son los equipos que han estado surgiendo en las últimas semanas son con luchadores estelares y no con luchadores nuevos que se venía manejando desde hace muchos años en la empresa, que por ejemplo por ahí andan Kane y Daniel Bryan, que son los campeones de parejas actuales. Por ahí está Cody Rhodes, que pues bueno, ya tiene buen rato ahí en la empresa, que inclusive fue campeón intercontinental de la misma hasta hace algunos meses, y que pues bueno, no es tan mal, pero así como que hay que ver qué pasa. La división de parejas ha estado tomando vuelo, pero sería más interesante si fueran con luchadores nuevos, ¿no? Entonces ahí estuvo. Y bueno, por último, ya nada más para concluir el punto, que Sin Cara tome la confianza necesaria, ¿y sabes?, siendo pareja de Rey Misterio, para hacer lo que sabe hacer. Sí, y ¿sabes qué otra cosa? Muchos dicen que la parte que lo está afectando más es la máscara, que su máscara pues es completamente cerrada, inclusive los ojos son son como ojo de mosca, así se llama ese tipo de ojo, y que muchos piensan que a final de cuentas eso es lo que le está perjudicando en su desempeño sobre el cuadrilátero, ¿no? Pero puede ser. Me extraña que no haya dicho algo, a la empresa no le haya comentado algo así, oye, pues es que me estorban los ojos, pero bueno. Se los quitamos. Pues oye, eso hubiera estado bueno, ¿no? Entonces, bueno, nada más, con esto nos despedimos ya. Estuvieron este lunes en Raw, hicieron equipo con Sheamus y vencieron a Alberto del Río, a David Otunga y a Ricardo Rodríguez, ¿no? Que nada más queríamos hablar de mexicanos en el extranjero. Pero bueno, ahí estuvo el programa. Ya nos estamos despidiendo. Muchas gracias, como siempre, a toda la gente que se conectó para escucharnos. Ya saben, todos los jueves los esperamos a las 11 de la mañana aquí en Radio 2.0. No dejen de visitar lacavernaria.com, denos like en Facebook y así, ¿no? Yo soy Francisco Arriola, me despido, muchas gracias. Y Omarcito, ¿algo que quieras agregar? Bueno, pues mi nombre es Omar Dávila, muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves tan rico. Disfruten su fin de semana, nos escuchamos el siguiente jueves en punto de las 11 de la mañana aquí en Radio 2.0. Recuerden que en la cavernaria la lucha se vive a ras de lona. Hasta la próxima. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de terrible tempestad.